llorando por el lugar que tú decías. Nunca extrañarías de ningún modo. Nunca me verán vertiendo lágrimas por este lugar. Te veo cantando una vieja melodía, una que entonaste en otra vida. Esto borraré de mi memoria, lo arranco de mi corazón. No te habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí, vive en ti, escondida en tu memoria. La nostalgia sigue ahí, vive en ti, déjala vivir porque es parte. Te veo tocando un recuerdo cualquier día, como un tesoro que palpita. Nunca imaginaste que daría en un hueco de tu desazón nuevos paisajes para adornar tu pena, esa que aparece de repente. Un dolor viviendo en tu voz y en esta canción. No te habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí, vive en ti, escondida en tu memoria. La nostalgia sigue ahí, vive en ti, déjala vivir porque es parte de ti. Siéntela vibrando en tu pecho. Siéntela.